sentencia correcta, sobre todo porque el Festival de Antofagasta 2014, la Fiesta del Norte, congregó durante los 3 días a más de 150.000 asistentes. Sin duda, un balance positivo para los organizadores de tantos escenarios dispuestos para la comunidad, con el objetivo siempre de acercar la cultura, con un gran nivel y en forma gratuita. Es así como la Corporación Cultural quiere mantener esta excelencia en su trabajo, que también logró durante el 2013, y que este año espera comenzar con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, el primero de la temporada, que se realizará el próximo 21 de marzo y le dará el vamos a este 2014. Listo, se terminaron las noticias. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. No te pierdas nuestra próxima edición y no te olvides también de comentar este programa a través de las redes sociales y también con tus amigos en los carretes. Hoy el Twitter es @antofagastamuni o @accionantofa y el Facebook, como siempre, fanpage Ilustre Municipalidad de Antofagasta _IMA. Nuestra página web www.municipalidadantofagasta.cl. Chao. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocido como La Muni. Ya eres un ciudadano informado y tú también eres parte del progreso. Nos encontramos en otra ocasión por la misma radio. Antofagasta, me gusta.